juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes esta mañana, con un 18 de julio muy movido. Está la Maratón de Montevideo, pensé que no podía llegar al programa, pero bueno, entre los corredores pudimos hacer un espacio y cruzar 18 de julio. Pero bueno, con la alegría también de como todos los domingos en la mañana, encontrarnos acá con la juventud del 26 de marzo, que ya arrancó con su puesto rumbo a Tristán Narvaja, en esta militancia permanente de una juventud comprometida, que quiere, que pelea, que tiene objetivos muy claros, muy concretos. Ayer tuvimos una muy buena reunión, nos tocó una muy buena reunión con la juventud del 26, con los jóvenes del 26, que realmente nos enorgullecen y nos entusiasman también por su compromiso, el nivel de conocimiento, de profundidad en los planteos. Pero bueno, vayamos al programa del domingo. Ya estamos en contacto con el compañero Carlos Pérez, que no sé si se bajó del ómnibus, porque hizo una maratón tremenda en estos últimos días junto a otros compañeros. ¿Cómo andás, Carlos? Buenos días, Eduardo. Recién me atendía Blanca y dice, no te conocía. Porque, le digo, le pasa que estamos afectados porque lo que hablamos en estos días, y yo que no hablo mucho, después quedo con la voz. Así que, pero bueno, estoy en un lugar como si fuera mi casa, por las características, porque estamos saliendo del cerro, ¿no? ¡Pah, seguro! De acá, bueno. del paralelo 38 acá. Una cosa, sí, Carlos. Tuvimos una gira, la verdad que... impresionante, llegamos con una alegría tremenda, una gira que nos llevó por Tacuarembó, Rivera, Artigas, y que llegamos por Paysandú incluso, y bueno, que anoche nos dejó acá en el cerro. En general, muy positivo todo lo vivido, empezando por Tacuarembó. Bueno, siempre la prensa del interior nos atiende de forma espectacular, una agenda intensa. Y en Tacuarembó, bueno, a destacar dos o tres elementos, ¿no? Tuvimos una reunión con ADIOM de Tacuarembó, que ellos están en este momento hablando con todos los partidos políticos. Nos recibieron muy bien allí en el local de Tacuarembó, y bueno, nos contaron un poco de la situación del funcionario municipal de ese departamento, pero el centro del intercambio fue el tema de este gran triunfo del fin de semana pasado, de haber entregado las 430.000 firmas, porque es bueno que se conozca en todo el país que ADIOM Tacuarembó se sumó al Mondes. Sí. Tuvo una participación muy importante en ese departamento, ¿no? Con el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y estaban realmente ellos muy, muy contentos con ese triunfo, y bueno, se dio un intercambio muy fructífero. Después, bueno, queríamos hacer una mención especial porque la verdad que para nosotros es muy, muy removedor, porque pudimos llegar a saludar a la querida compañera Margot, que para nosotros la verdad que es un ejemplo de lucha, de militancia, de una larga vida de militancia sin bajar los brazos nunca, y para nosotros que somos un poquito más jóvenes nomás, son ejemplos que llevamos siempre en el corazón. Y bueno, un abrazo apretado, que siga luchando y que supere este pequeño percance de salud que tiene. Así que bueno, un abrazo ahí. Y bueno, y aprovecho, Carlos, a mandarle un inmenso abrazo a Margot. La verdad que un símbolo del 26, la verdad, un símbolo del 26. Y una cosa, en operadores hoy no está Blanca, tenemos a Lidia manejando entonces los botones. Yo tampoco le conocí la voz. Y quiero destacar porque llegamos y el estudio está patas para arriba, porque han estado pintando, trabajando. Estamos saliendo desde la sala de prensa, pero bueno, acá hay trabajo, hay compromiso la alegría de ver esta organización siempre produciendo y transformando la realidad. Qué buena noticia esa, le da un saludo y un reconocimiento. Aparte creo que es un equipo de compañeras, ¿no?, que está en esas tareas. Sí, sí, es un equipo absolutamente de compañeras, a la vanguardia. Impresionante. Y bueno, también el agradecimiento a los compañeros, un intercambio precioso con los compañeros y en particular a Yelén, ahí en Tacuarembó, que se hizo cargo del almuerzo. Entonces, muy importante. Ahí. En Rivera fue, la verdad, que impresionante lo que nos encontramos. Primero, un saludo enorme, que tuvimos la suerte, porque no lo conocíamos, de conocer al compañero Fernando Espíndola allí. Nos cayó realmente espectacular el compañero, ¿no? Sencillo, humilde, comprometido, dispuesto a realizar las tareas que tenemos en ese lugar, así que un saludo a Fernando. Y bueno, allí conocimos gente, la verdad que no tenemos palabras, una gente divina, histórica de la izquierda en ahí en Rivera, fundadores incluso, ¿no?, o hijos de fundadores de la izquierda en Rivera, de sus corrientes tradicionales, digámoslo así. No vamos a decir los nombres porque no les pedimos autorización, y bueno, tuvimos un intercambio, están valorando, están poniendo a disposición, nos recibieron en su casa, nos trataron, la verdad que realmente como hermano, como familia. Envidio y la feijoada, que estoy envidiando esa feijoada, que vi la foto. Comimos una feijoada que es una cosa impresionante, así que antes que nada, sin decir los nombres para respetar eso que no pedimos mucho la autorización, le mandamos un abrazo enorme a los compañeros, el agradecimiento, además por todo lo que organizaron allí. Pero en particular tuvimos el honor de cruzar la frontera, de ir a Libramento y de reunirnos con el presidente de los palestinos de la frontera. Tuvimos un intercambio muy interesante allí, que además es el responsable jurídico de la Federación Palestina de Brasil. Ah, mira. Entonces, bueno, había visto un diario la Juventud, nos agradecía el compromiso, nuestro apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino, y la verdad que fue un intercambio enorme, divino, y bueno, el saludo también al doctor Nasser que nos recibió por allí. Después, para sintetizar, Eduardo, nos fuimos a Villa Unión, a partir de los compañeros de Rivera, teníamos sobre todo muchas ganas de ponernos en contacto con la lucha de los cañeros en este momento. Nos encontramos con que la directiva de UTA había resuelto la semana pasada, por cuestiones locales fundamentalmente, no recibir a ningún partido político por cosas que les habían pasado a ellos, pero de todas maneras, sin ser oficial de la directiva de UTA, tuvimos la posibilidad de conversar con personalmente y a modo personal, pero con algunos directivos de UTA que nos informaron de la situación, y realmente están en un momento muy complejo. Oh, una lucha donde tremenda. Las patronales lo que están lanzando son contratos individuales, que para el trabajador eso es la muerte. Es brutal. Y conservando prácticamente el convenio anterior, que para ellos fue nefasto, porque realmente trabajan el triple para ganar lo mismo y realmente están trabajando, con salarios de hambre y pasando hambre, ¿no? Entonces allí, bueno, nuestra solidaridad también con la lucha de los cañeros ahí en el norte. Y bueno, finalmente el saludo a Martín, a Agustín, a los compañeros de Paysandú, porque nos hicieron llegar y nos esperaron con unos tallarines con truco. El saludo allí a los compañeros. Y Martín, y va, bueno, a estar en la... acá en porque para completar la gira rompimos el auto pasando San José. Pero no pasó nada, se resolvió. Pero sobre todo nombro esto para agradecer a la mamá de Daniel y a su compañero que nos fueron a buscar a San José, nos trajeron al cerro, y para completar perdimos un celular en el auto, así que esta mañana nos trajeron el celular, así que también el agradecimiento a Richard y a la mamá de Daniel, que se portaron espectacular. Qué impresionante. Bueno, Martín va a estar ahora después de las 10 para pa hablar de todo lo que se está haciendo allá en el litoral, Paysandú y el litoral. Y bueno, una muy buena recorrida del 26 vamos a decir, por el norte, ¿no? Y además con contactos internacionales. La verdad que esto da mucho ánimo, mucha fuerza, y nos pone de cara al futuro también con otra perspectiva, Carlos. Sí, nosotros venimos enriquecidos, contentos, conversando, intercambiando con gente de izquierda, de abajo, histórica, que fue muy rico, y la verdad que sí, que creo que por eso trasladábamos brevemente esto, porque sin duda creo que probablemente se informe mejor en la semana con algún otro compañero que pueda hacerlo con más detalle. Impecable. Y tenemos algunos temitas para agarrar. Sí, mira, para darte pie y comenzar con esto, nos pasó dos veces. La pregunta era más o menos así, por toda esta campaña del miedo, ¿no? Pero honestamente, ¿no? Periodistas del interior nos preguntaron en un par de oportunidades, ¿y si gana el plebiscito, qué pasa el otro día? ¿Verdad? Por esta campaña. Pero claro, es una pregunta que formular de esa manera realmente es una inquietud que tiene la gente, que no tiene ningún veneno, sino una inquietud, y que te da mucho pie, porque es una pregunta amplia, pero la contestábamos muy sencillo. Si gana el plebiscito, al otro día van 22 mil millones de dólares al BPS y 1.500 millones de dólares por año que no se van a pasar más a la AFAP. Se terminan los problemas del BPS y de los jubilados. Y empiezan, en todo caso, algunos problemitas para el sistema financiero, ¿no? Entonces quedaban, no, pero el tema de la niñez, bueno, pero es una falsa contradicción, porque tú, para favorecer a la niñez, no le vas a dar la plata a los bancos. O sea, se la sacamos a los bancos, lo ponemos la seguridad social en la niñez, y además, digo, y en esa misma entrevista un periodista vinculó inmediatamente todo esto a la estructura fiscal del Uruguay. Y le planteábamos lo mismo. En el 2007 quitaron el IMABA, entonces podemos proponer que poner el IMABA de nuevo con un fin específico de asistir a la infancia, pero vamos a sacar al sistema financiero, que son los ricos, para ponerle a los pobres, no disputa pobre contra pobre. Y ahí se terminaba, o sea, se entendía perfectamente. Pero bueno, digo esto porque es parte de la discusión, porque creo que hay dos formas de estar en contra de la papeleta del plebiscito, que no hay que subestimar ninguna de las dos. La campaña del miedo de la derecha, por un lado, pero por otro lado, relativizar el plebiscito, ¿no? Y con esto voy a las declaraciones de Elvia Pereira, que hizo en la semana, ¿no? Le hacen una pregunta, ¿y qué va a pasar con el dinero de las AFAP? Ah, esa es una de las cosas que tenemos duda, que no sabemos y que el movimiento sindical va a tener que contestar. Primero, una gran mentira, ¿no? Es una gran mentira que no se sepa qué va a pasar con el dinero que hoy está en las AFAP, que es dinero de los trabajadores, porque la misma pregunta es falsa. El dinero de las AFAP, no, el dinero es de los trabajadores, que lo aportan para la seguridad social, no para el lucro financiero. Entonces, es claro que va un fideicomiso, y leíamos esta semana que la herramienta fideicomiso es la herramienta que ha ganado más confianza en el país, que se usa para todo. En estos días se estaba creando un nuevo fideicomiso, no sé con qué fin. Para el transporte, para hasta las obras de UPM se hicieron con fideicomisos, todo. Entonces, la herramienta jurídica de más confianza en el país, y eso es lo que se está usando, y además que ya tiene antecedentes en los cincuentones, en los cuarentones, y que ha funcionado muy bien. Entonces, mira, lo voy a decir así, Eduardo. Llegará el día de que una dirigente sindical que haga una declaración de esta naturaleza la echen, ¿no? Que se la considere que está traicionando a los trabajadores, ¿no? Porque decir, relativizar esto, entonces, ¿qué decía de las vertientes? Una es la campaña del miedo de la derecha, y la otra es la relativización de algunos sectores de adentro del PCNT, generando dudas como esta, de que no saben que la papeleta no resuelve todo, que genera muchas dudas y que no se sabe qué va a pasar con la plata. Eso, algo así dijo Elvia Pereira, ¿no? Entonces, y otra cosa que están usando para relativizar el plebiscito y generar la sensación de que no va a triunfar, es compararla con la LUC, porque te dicen, la LUC juntó 800.000 firmas, demuestra la capacidad del movimiento sindical y popular del Uruguay de juntar firmas, pero que si con 800.000 firmas no triunfaron, con 430.000 menos van a triunfar, cosa que es una falsedad por las características específicas de esta papeleta y de este plebiscito, ¿no? Se compara con algo incomparable. Pero ahí está la otra parte de la relativización, que aparte mira con quién coincide, Eduardo, con Standard & Poor's, ¿sí? que esta semana dice que comunica que no, en Uruguay la política económica va a seguir igual, que no hay problema, que va a continuidad y que el plebiscito tiene pocas chances de triunfar. Ahora lo enfrentan de esta manera, diciendo que el plebiscito, bueno, no va a ganar, porque si con 800.000 firmas no triunfaron, con 430.000 menos, ¿no? Entonces, combatir estas dos vertientes creo que va a ser parte, ejes de la campaña de octubre, ¿no? Sí, el otro día hablando con compañeros, con los que hemos estado trabajando en esta etapa de plebiscito, se hablaba del fuego enemigo y del fuego amigo. Y yo preguntaba cuál era la diferencia entre el fuego amigo y el fuego enemigo. Y un compañero dice, no, en realidad los dos te matan. Y los dos persiguen eso, matar al plebiscito. Lo de Elbe Pareira, la verdad que no tiene contrafuerte. Estuvo el otro día en el Palacio Legislativo. Fue de las primeras personas en llegar con José López. Vino a saludarnos. O sea, teóricamente estaba festejando. Y a los tres días sale a la prensa a tirarle tierra arriba al plebiscito y con mentiras. Porque esto de decir que la papeleta deja muchas cosas sin resolver, pero es una mentira gigantesca. La papeleta resuelve tres temas esenciales, ¿no? Tres temas esenciales. No le pidas más a la papeleta. Lo que pasa es que los que están en contra de eliminar la SAFAP, le quedan muchas preguntas por responder, claro, pero el problema no es que no estén las respuestas en la papeleta, está clarísimo. Se eliminan las AFAP, se elimina el ahorro individual en el marco del sistema de seguridad social, que no es que se elimine el ahorro individual del que quiera ahorrar plata en un banco si es que tiene. O sea, la campaña de mentiras habla del miedo que ha generado en el poder, en los dueños del poder y los que de alguna manera colaboran con los dueños del poder, esta gran victoria popular de las firmas, ¿no? En un camino similar va el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con un lengue-lengue donde dice que qué bueno que el movimiento sindical, la fuerza, papá, pero después que no está de acuerdo con la papeleta y que define que, según él, el Frente Amplio va a dar libertad de acción a sus integrantes de cara al plebiscito. Y yo me pregunto, y se lo preguntaba a Botinelli el otro día acá en la radio, y el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, ¿qué va a decir sobre el principal tema en discusiones de esta campaña electoral? ¿Qué va a decir? ¿Que no tiene posición? La verdad que no tener posición en esto es estar en contra del plebiscito. O sea, decir, no tengo posición, aquí no hay no tengo posición. Porque ¿qué implica no tener posición? No votar el sí. Y no votar el sí es estar en contra, porque acá no hay una papeleta por el sí y una papeleta por el no. Acá va a ser una papeleta por el sí. Entonces, quien diga que no tiene posición, ya la tiene tomada. Está en contra del plebiscito. Sí, el otro día, cuando salió furibundamente Saldaña, que dijo un montón de mentiras, dijo algo interesante, porque allí se citaba a Vergara. Como que creo que fue García que citaba a Vergara, que había hablado con él, lo dijo públicamente, y que Vergara le decía, dice, pero esto en el Frente Amplio no tiene total apoyo, en el PCNT tampoco, entonces después va a perder. Era como la afirmación de Vergara, ¿no? Y Saldaña los interrumpe y les dice que eso es un gran error. Que se acuerden del año 89. Con la mini reforma. El Partido Nacional lo apoyó en primera instancia, un apoyo así condicional, porque iba a perder y que después Valle dijo que no se ensobrara, pero la gente abajo le ensobró igual. Tengan cuidado porque en el plebiscito del 89 relativizaron y al final perdimos y se suben las jubilaciones hoy por índice medio de salario, ¿no? Entonces, eso de Saldaña creo que es lo único acertado que dijo, ¿no? Pero entonces, a la interna del progresismo, los que están en contra del plebiscito Es claro, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es meter la papeleta por el sí o no meter ninguna papeleta, la libertad de acción, que está claro ya que Fernando Pereira trabaja en ese sentido de la libertad de acción, y él relativiza que este sea un tema importante. Dice, no podemos dramatizarlo porque no vamos a hacer la campaña con un tema solo y nosotros tenemos que hablar de esto, de esto y de esto y de esto. O sea, el planteo es que no se hable de, claro que hay muchos temas, pero hay algunos que son los temas. Los, ¿no?, temas. Y cuando ya está el plebiscito arriba de la mesa y cuando hay que hablar, la campaña necesita que haya 1.200.000 uruguayos que pongan la papeleta, la libertad de acción en realidad es el lazo, el candado, el no sé cómo llamarlo, la atadura que el frente comunidad le pone a los que realmente están luchando a favor, no con el sistema financiero, sino a favor del pueblo. No sé si me explico la idea. Sí, que sí, sí. Cuando Fernando Pereira dice que esto fue un error porque no se construyó las mayorías necesarias para que esto sea una política duradera, cada palabra de esa es mentira y es falsa, ¿no? Claro. Porque no es la conciliación con la AFAP y con los bancos la posibilidad de que sea una política duradera. En este caso, el plebiscito, que pone en la Constitución los tres puntos del derecho a jubilar a los 60 con 30 de trabajo, de aumentar la jubilación al salario mínimo y eliminar la AFAP, va a hacer que la política sea duradera, porque al estar en la Constitución, después, posteriormente, en el Parlamento, que van a tener 2 años para hacer una reforma, no van a poder cambiar eso a no ser con otra reforma constitucional. Entonces, la verdad que lo de Pereira ¿por qué decimos de esta vertiente, ¿no?, de que no hay que subestimar y contraponer, ¿no? Porque realmente es la más peligrosa. Es la más peligrosa porque es la que está en el seno del pueblo, de los trabajadores, la que engaña, y es la que acollara al movimiento obrero para no desplegar toda su fuerza, ¿no? Entonces, la verdad que lo de Fernando Pereira es tremendo y que responde a toda una corriente, ¿no?, de derecha que está dentro del Frente Amplio, que la verdad que ojalá que esto contribuya a que mucha gente piense a quién beneficia hoy esa unidad, que nunca es en abstracto la unidad, que nunca es un fetiche, que siempre es unidad para algo, que se ponga incluso a reflexionar esa unidad, ¿no? Porque para la reforma Astori no fue libertad de acción, para extranjerizar la tierra no hubo libertad de acción, para la de Basterna no hubo libertad de acción. O sea, que cada vez que se da un paso en favor del sistema financiero y el capital, no hay libertad de acción, y se da esa rara libertad que es una libertad que es en contra del pueblo y que acorrala al pueblo, y que si es la misma libertad de acción, Eduardo, que tuvieron para juntar la firma, es una libertad rara porque los candidatos comunes del frente no van a poder hablar a favor del plebiscito. ¿Eh? O sea que es una libertad que a los candidatos del frente los ponen contra el plebiscito, porque al tener que poner solamente una papeleta, es una libertad realmente rara, ¿no? Entonces, ojalá esto ayude a los frenteamplistas de base, honestos, de izquierda, que realmente se juegan, como encontramos a los compañeros de Rivera hace mucho tiempo, a favor de la gente, del pueblo, que los ayude a pensar en lo que se ha convertido hoy el Frente Amplio, devenido en progresismo, y a quién beneficia en su conjunto, en unidad, la cúpula y en la orientación política, por supuesto que nunca echándole la culpa de nada a todo aquel Frente Amplista honesto que realmente todos los días lucha por la gente, ¿no? Sí, yo creo que está muy bueno empezar a trabajar el concepto de unidad, ¿no? La unidad para qué. Y si fuéramos a buscar una expresión de unidad con contenido, es la unidad que fuimos forjando en la calle en la pelea por el plebiscito. O sea, ahí con los trabajadores, con la gente de los barrios, con militantes de otras fuerzas políticas también en los barrios, en los sindicatos, se forjó una unidad que nos permitió enfrentar todo, porque yo no he visto, hace tiempo no veía una campaña tan furibunda en contra de algo como la que se ha forjado en contra de este plebiscito. Pues fíjate que la Standard & Poor's, ¿no?, que es una consultora mundial, se preocupa en el informe de hablar del plebiscito por la seguridad social en Uruguay. Es brutal. Esto habla de la dimensión de esta lucha, de la fuerza que tiene la unidad del pueblo cuando va por una causa justa y que le pega en el corazón, ¿no?, a los dueños del poder, que moviliza todo. Y esto nos llama también a movilizar todas nuestras fuerzas a nosotros y a sumar, ¿verdad?, con un criterio unitario, pero de unidad para luchar. Pues esa unidad para ganar una elección nomás realmente termina en lo que terminó el progresismo hoy. Pero bueno, ya casi se nos... La verdad que hemos hablado mucho estos días. Sí. Ya no me da, no lavo la cabeza. No. Así que bueno, no, y hablamos bastante ahora, así que nos despedimos, Eduardo, hasta el domingo que viene. Bueno, que descansen ahí. Un saludo a Fernando. Saludos a todos los compañeros que estuvieron en la gira. Sí, había alguna información de carácter económico que marca. La dejamos planteada, capaz que mañana. En la audición podemos profundizar, pero los datos de las exportaciones del primer cuatrimestre de este año, comparado con el anterior, muestran algunas cosas que hablan del Uruguay que tenemos hoy. El producto vanguardia de exportación del Uruguay hoy es la celulosa, y lo festejan como que fuera un maracanazo. Y hablan de cuántos millones de toneladas, cuántos millones de dólares, lo que no nos dicen, que es la verdad. ¿Cuántos millones de litros de agua se van en esa exportación? ¿No? Ayer uno de los jóvenes del 26 decía, en Arabia Saudita no te dejan ir a sacar el petróleo sin pagar algo. Acá se nos llevan todo el agua sin pagar un peso. Le ponemos el tren para que se la lleven, es brutal. Pero bueno, marca el camino de transformación del Uruguay, donde hay un crecimiento exponencial. Creo que fue el 740% mayor la exportación de ganado en pie comparado con el año pasado, mismo periodo. ¡Es brutal! Estamos ya exportando el ganado en pie sin agregarle ningún valor. Y obviamente la carne sigue marcando entre los principales productos de exportación y la soja despegada también. ¿Y qué festejan estos economistas del sistema? Ya el Uruguay no se ve solo como un país exportador de carne, sino que hemos diversificado la matriz productiva. Ojalá hubiéramos diversificado la matriz productiva, porque prácticamente nos estamos transformando en un país monoexportador del agronegocio, vinculado además a un tipo de producción que no beneficia en nada al pueblo uruguayo y que además va hipotecando el futuro por la brutal depredación ambiental que esto provoca. Pero son temas para ir metiéndole cabeza, porque habla de qué país, quiénes cuestionan esto, ¿no? Ahora en campaña electoral, queremos ver quiénes van a cuestionar, además del plebiscito, quiénes van a cuestionar el modelo forestal celulósico. Porque esto son cosas básicas, ¿no? ¿Quiénes van a cuestionar el vaciamiento del campo y ir a sus causas? Pero bueno, temas para ir conversando, para ir pensando, y son parte del debate político en plena campaña electoral. Y ya tenemos en línea al compañero Martín Andrada, ya de Paysandú. ¿Cómo anda, Martín? Buenos días, compañero, ¿cómo andan? Impecable, acá. Un saludo grande a lo largo y ancho del país, que sabemos que los compañeros están aún festejando el tema de la firma, que no es poco, ¿verdad? Y preparándonos para la gran batalla. Así que bueno, saludar a todos los que fuimos parte de esta gran victoria, ¿verdad? Sí, realmente estamos festejando y bueno, ya metidos también. Yo cuando arrancaba la audición decía, bueno, ya se fueron los jóvenes para la Feria Tristán Narvaja, con supuesto que no lo dejaron ningún domingo de tener. Fue uno de los puntos de recolección permanente de firmas. Y en todos lados, ¿no? Cuando hablas con los compañeros, con sana alegría y con sano orgullo festejando esta victoria. Y ustedes allí sin duda marcaron un camino, son el punto del país con mayor porcentaje de firmas en relación a los habilitados para votar. Tremendo trabajo, Martín. Sí, la verdad que es un trabajo permanente que se ha dado y bueno, y ha tenido su fruto, ¿verdad? la importancia que tiene esto en el departamento, que estuvo bastante dividido al principio, ¿no? Ah, sí. Y hoy todos festejan. Bueno, pues está bueno. Y todos salen con la foto de las cajas con firma. Era Eduardo, y nos acordamos este primero de mayo, en una de las charlas que tuvimos, el año pasado, el primero de mayo no estaba definido, y una de las grandes diferencias que tenía el movimiento sindical era eso, ¿sabes?, que no se habían definido todavía a juntar firmas, que habían algunas expresiones, pero nada con una decisión clara. Un primero de mayo que tuvimos que ir hasta volanteamos en esos días antes del primero de mayo, volanteamos cuál era la posicionamiento político y social que teníamos acá en Paysandú, algunos sectores, ¿verdad? Claro. Así que bueno, pero igual recibimos con halago, con que todo festeje, pero ahora, bueno, va a haber que ponerse de un lado solo de la trinchera, no se puede andar con medias tintas, ¿verdad? enredando la yegua. No, para nada, y eso va, yo creo que la gente lo va a tener claro. Sí. Y una clara expresión de eso, antes, no sé si vos tenías alguna pregunta o algo, pero una expresión, eso, compañeros que nos hemos cruzado en todos estos tiempos en la calle, que fueron parte de la juntada de firma, que vinieron a buscar papeleta, que formaron parte de un equipo de trabajo, hoy quieren estar en la lista de las internas del 26. Yeah. Y hoy se ven identificados con esa pelea, con esa... Y bueno, así que bueno, también quiere decir que ese trabajo ha dado su fruto, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y hablando de eso, ¿cómo viene el 26 de marzo la Unidad Popular frente a trabajadores? Porque ahora sí, estuvimos hasta el sábado pasado metidos de cabeza en la recolección de firmas, ahora hay que armar las listas, hay que conseguir los consentimientos, hay que, bueno, poner también en la agenda nuestra la tarea de la preparación electoral. ¿Cómo viene el 26 allí en Paysandú trabajando? Ya tenemos definidas las candidaturas. Todo. ¿Hola? Y tenemos definidas las candidaturas también, ¿no? Sí, ahí está definida la candidatura. La compañera Agustina Milionico va a encabezar la lista. Así que, bueno, es importante eso también resaltarlo, junto con otros compañeros que en este camino han venido llegando, así que es muy importante saber de que compañeros nuevos van a estar ahí al frente de la lista del 26 de marzo, al frente de la Unidad Popular, al frente de trabajadores acá en Paysandú. Y una cosa, bueno, ese trabajo que se viene haciendo, hoy también hay reunión, hay compañeros que han estado a cargo de ese trabajo, compañero Molinelli, Agustina misma, trabajando en el tema de confeccionar y buscar los datos de los compañeros, ¿verdad? Es un trabajo. Lo otro que quería destacar, que en esta semana pasada, previo al primero de mayo, se dio una conferencia de prensa en la Unidad Popular Frente de Trabajadores, el 30 de abril, Día del Trabajador Rural, ¿no? Eso fue llevado adelante por el ingeniero Jorge Asís y Marcelo Gianotti, Ricardo García, llevaron adelante una conferencia de prensa donde era previo al primero de mayo, pero en el Día de los Trabajadores Rurales, la importancia que tiene el tema de la tierra, los trabajadores, como se estaba señalando, cómo se llevan las cosas en este país. Brutal. Y todos están preocupados y están contentos porque damos no sé cuántos millones de habitantes damos de comida al Uruguay. Sí. Tristemente tenemos que señalar que a los uruguayos no le da comida a nadie, lamentablemente mucha gente con hambre, y esa es la gran tarea que tenemos acá en Paysandú y en todos los lugares, ¿no? Como premisa, el tema de la alimentación. ¿Y dónde generamos alimentación? En el campo, claro. En la tierra. Y bueno, con gran, ¿cómo es? Trabajo, los compañeros hicieron una conferencia de prensa poniendo sobre todo arriba de la mesa el tema de la preocupación del alimento, la extranjerización de la tierra, cómo se venía dando, y eso a nosotros nos parece muy importante. Y lo que dio esa conferencia de prensa es que se multiplicaron en algunos medios que no habían ido, y se consiguió entrevistas también, ¿no? A pedido de la prensa a partir de los de la conferencia de los compañeros. Muy bueno. Otra cosa para destacar, los medios de comunicación pidieron también que se expusiera sobre el tema de trabajo en Paysandú, y bueno, compañeros también hicieron un video para llegar al lugar de prensa que nos habían pedido, y se le entregó, así que anda también por ahí un trabajo de los compañeros, un video que después lo vamos a alcanzar, para que, bueno, digan a ver qué es lo que está faltando o no, pero me parece importante ese trabajo de difusión, que hay un equipo de propaganda también, trabajando con los compañeros de Montevideo, y hace eso a consolidar un trabajo que se viene dando, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. La verdad que sí, que hay un trabajo para resaltar allí en Paysandú. Y bueno, estábamos hablando con Carlos Pérez, que pasaron ayer por Paysandú. Recibimos los compañeros, sí. De la muy buena gira que hicieron por el norte, ¿no? Por Rivera, Tacuarembó, por Pellonín. Lo que hablaban, sí, el informe que habían llegado, bueno, que lo recibimos acá después del mediodía. Muy, muy bien, muy contento. Y creo que es un trabajo a seguir, ¿no? Ese contacto permanente que con los trabajadores, ¿no? Que totalmente. Saber de primera mano sus situaciones, saber sus planteos. Y bueno, nosotros como herramientas que tenemos, tanto el diario como la radio, poder ser cumplir un factor importante para de denuncia y de propuesta también, ¿verdad? Para esta sociedad tan que está tan complicada ahora en el tema laburo, el tema trabajadores. Exactamente. Y bueno, nos quedamos muy contentos, la verdad, con que los compañeros hayan salido reconfortados de esa gira, y bueno, que se va a ver que seguir agitando, seguir llegando, que es una manera de que los compañeros en los lugares vean el respaldo a nivel nacional que se tiene, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, ahora viene una etapa también de mucha recorrida. No sé si te enteraste, pero rompieron el auto pasando San José. Se quedaron trancados. No me había enterado. Mirá vos. Una locura. Bueno, terminaron cosas que pasan, ¿verdad? Pero tuvieron auxilio y llegaron al fin a Montevideo. Ah, bueno, me alegro mucho entonces. Bueno, Martín, mucho. No sé si tenés algo más para agregar. Si no, que en estas conversas nosotros tenemos varios compañeros que han venido pidiendo la conversación, pidiendo algunas dudas de los que tienen, y en esta semana también vamos a juntarnos en esta y en las que vienen. Le hemos puesto un nombre a estas reuniones, ¿no? Una consigna con esos compañeros que vienen llegando, vienen preguntando, sacándose dudas, y las reuniones se llaman la conversa acortando distancia. Acortando, muy bueno. Que bueno, en esa instancia de charla, de acortar esa distancia, nos va a seguir trabajando, y bueno, ya pronto, creo que la semana que viene, vamos a estar con la lista completa y ya dando otro empuje más al tema de lo que se viene, ¿no? Nosotros acá en Paysandú también tenemos la audición de los viernes, que también tratamos todos estos temas. Así que, impecable. Bueno, muy contento con las actividades, muy contento con... Y bueno, que nos impulsa a seguir, ¿verdad? Exactamente. Bueno, un abrazo a todos los compañeros allí, felicitaciones por el trabajo. Y está, vamos a estar encontrándonos y metiendo con todo en esta etapa que se viene. Un saludo. Vamos arriba, un abrazo grande. Bueno, un gustazo siempre hablar con los compañeros en el interior y con la gente ahí en Paysandú, que son un grupo de vanguardia, de mucho trabajo, de mucho compromiso. Están siempre en la calle. Un trabajo impresionante con el Semanario de la Juventud también, un lugar de gran difusión del semanario, que la verdad, este número no lo habíamos comentado, el de esta semana, está pero realmente completo con la información, con la opinión, con la información internacional, Hay un muy buen artículo de los jóvenes del 26 sobre el tema plebiscito. Los jóvenes apostamos al triunfo del plebiscito, retomando aquel suplemento La Chispa, que ha sido un órgano histórico de la juventud del 26. Y queríamos recordarle en el plano de la solidaridad internacional que este miércoles 15 de mayo, el miércoles 15 de mayo, 18:30 horas, está la marcha por Palestina, ¿no? Que nos convoca la solidaridad internacional, nos convoca la urgente necesidad de la solidaridad con Palestina. No es el miércoles que viene, estoy adelantado en el tiempo, es el otro miércoles. Este miércoles que viene es 8, no hay que andar tan apurado. Se ríen de mí, sí, ya no sabemos ni en qué fecha estamos. Pero yendo a los temas que nos quedan pendientes, y volviendo a la campaña furibunda del poder contra el plebiscito por la seguridad social. Y esto tiene que ser una batalla permanente, porque la ofensiva, que es tan global, es tan consecuente, abarcando los medios de prensa, los dirigentes políticos, los de la derecha tradicional, los de la centro derecha, los progresistas que tiran para la derecha, los técnicos, entre comillas, ¿no? Porque acá se ponen la chapa y parece que dicen verdades reveladas. Pero queríamos agarrar un primer tema, porque es el más machacón de todos, que es el déficit de la seguridad social. La seguridad social tiene un déficit de 400 millones, 500, 600, 800, no se sabe de cuánto. Según Saldain, vamos a llegar a un déficit de como 3.000 millones de dólares. El mundo de Saldain, podríamos hablar. Y yo creo que tendríamos que colocar a esta gente o catalogarlos como gente que viola la Constitución. Atentado a la Constitución. Seguido de actos preparatorios, como era lo que te tipificaban en la dictadura. ¿Por qué digo que la afirmación del déficit de la seguridad social va contra la Constitución? Porque ¿qué dice la Constitución acerca del financiamiento de la seguridad social? Que se basa en tres pilares. El aporte de los trabajadores, el aporte patronal y el aporte de rentas generales. O sea que está previsto en la Constitución que rentas generales aporta a la seguridad social. Entonces, ¿cuál es el déficit? Lo decía el otro día, creo que era Marita Rodríguez, en una entrevista acá en la 36. ¿Cuál es el déficit del Ministerio del Interior? ¿No? Porque todo el mundo reclama más patrulleros, más policías, eso implica plata. ¿Alguien habla de ese déficit? ¿Lo que nos cuesta la seguridad? No, es un deber del Estado. ¿Alguien podría hablar del déficit de salud pública? No, el déficit de salud pública es que faltan inversiones del Estado. Podría hablar, sí, del déficit del FONASA, porque ahí está hablando de la salud mercantilizada, donde es un negocio, entonces da ganancia o da pérdida. Pero la salud pública es un derecho humano social que debe solventar el Estado. Por tanto, la seguridad social, como un derecho humano esencial, es responsabilidad del Estado garantizarla. No hay déficit. ¿Ah? El tema es discutir de dónde salen los recursos para financiar la seguridad social. Ese sí es el tema de discusión. Y ahí se ve de qué lugar está cada uno. ¿De qué lugar está cada uno? 2.000 millones de dólares por año de exoneraciones fiscales. ¿A quién? ¿A la unipersonal? ¿Al pequeño productor lechero? No. La resignación, el gasto fiscal que se llama, va directamente a los grandes inversores, al gran capital, Carlos decía el otro día, la reforma de Astori quitó el impuesto a la actividad bancaria, el IMABA. A los bancos le sacamos los impuestos. Y a los bancos le queremos dar la plata a la AFAP, de la plata a los trabajadores a través de la AFAP. Es brutal. Entonces, primera cosa que hay que empezar a discutir de fondo es cómo se puede hablar de déficit de la seguridad social cuando la propia Constitución establece que rentas generales tiene que aportar al sostenimiento, como debe ser, como lo es en la salud pública, como es en la seguridad pública, el gasto del Ministerio de Defensa. ¿Alguien habla del déficit que tenemos por el gasto en defensa? No. Y compran barquito, y compran esto y lo otro. Y lo único que se cuestiona es el dinero que el Estado destina para mejorar la vida de los trabajadores. Para asegurar un mínimo de dignidad a la vida de los trabajadores. Entonces, vamos a empezar a descartar. No aceptemos más que se nos endilgue el déficit. No, mentira. Mentira. No podemos hablar del déficit. No existe. Hay un mandato constitucional que le impone al Estado, le dice al Estado, usted tiene que solventar esto porque es un derecho humano esencial. Bueno, las otras mentiras son recurrentes, ¿no? Lo de la confiscación, las dudas de Elvia Pereira sobre dónde va el dinero de las AFAP me parece que es una vergüenza a esta altura. Y nosotros repetimos esto porque esta etapa, y ayer veíamos con compañeros y se está viendo incluso a nivel de la comisión pro plebiscito el establecer algunos cursillos de formación para la militancia para este debate, ¿no? Para enfrentar la mentira recurrente, el terrorismo verbal, en donde el poder puso a jugar a todas las fichas, ¿no? Porque yo digo, ya hay periodistas que no son periodistas. Siempre decimos lo mismo. Nosotros respetamos el periodismo militante, lo respetamos, ¿no? Es una forma también de pelear por el cambio social y por las cosas que uno cree. Pero hay que decirlo, ¿no? Mirá, nosotros acá no hablamos de la objetividad esa en abstracto. No, nosotros estamos al lado de los trabajadores, estamos al lado del pueblo, de lo que pasa en la radio, en la 36, en lo que pasa con la juventud con otros medios de prensa que claramente se definen para un lado. Lo que no podemos admitir es que se nos diga la objetividad, la imparcialidad de los medios de comunicación cuando se juegan, pero de manera militante, en contra del plebiscito. Entonces, muchachos, tienen todo el derecho a hacerlo, lo que no tienen derecho a mentir. No digan que son imparciales, digan que están jugando para el sistema financiero, para la AFAP, y no tenemos problema en ir a enfrentar el debate con muchísimo gusto. Pero hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Entonces, hablamos del tema del déficit para descartar eso, para descartarlo, porque el Estado tiene el deber de cubrir ese derecho humano esencial. El otro elemento es el costo de la reforma. El costo de la reforma, el Saldain y los otros asesores, los mismos que nos planteaban en el 96... que con las AFAP que trajeron del Chile de Pinochet, hay que decirle, ¿de dónde trajeron ustedes las AFAP, muchachos? Del Chile de Pinochet, ¿no? De la dictadura más sangrienta en la historia de América Latina. Bueno, de ahí trajeron las AFAP, que era el modelo de los Chicago Boys, era la imposición del modelo neoliberal que se impuso a sangre y fuego para robarle derecho a los trabajadores, para hacer retroceder al movimiento popular y al movimiento social. Entonces, nos decían que con eso se resolvía todo. Siempre pongo el ejemplo de la propaganda en donde aparecía, a partir del establecimiento de la AFAP y de las dos jubilaciones que iban a tener, una pareja de jubilados sacando pasajes para hacer turismo en la Luna, y se iban en un cohete para la Luna. ¿Dónde están esas promesas, Saldain? Entonces, como nos mintieron en aquel momento, ahora mienten con el costo de esta reforma. Y elaboran proyecciones hasta el 2100, ¿no? Pero las elaboran a partir de números congelados, ¿no? No se mueve el salario, no se mueve el PBI, no se mueve nada. Con los números de hoy hago la proyección. Es lo más anticientífico que hay. Es una forma de mentir con una envoltura técnica y engolando la voz como que supieran mucho. Lo que saben es hacerle los mandados al sistema financiero. Pero bueno, de esto tendremos que seguir hablando, de esto tendremos que seguir colocando argumentos sobre argumentos, porque ahora viene la etapa más importante, que es lograr que la mayor parte de nuestro pueblo ensobre la papeleta del sí y consolidar esa gran victoria en octubre. En los temas inmediatos de los trabajos nuestros, bueno, hemos estado visitando agrupaciones en estos días, están los compañeros en este momento, como decía Martín, elaborando las listas, ¿no? Consiguiendo los nombres para las listas, para las internas, que son tremendamente numerosas. Al nombre y al compañero que acepta, además hay que hacerle firmar el consentimiento, porque eso te lo exige la Corte. Y bueno, ayer ya estaban trabajando los compañeros de CH, estaban los compañeros trabajando también allá en el Cerro, en los compañeros en La Teja, o en distintos lugares. Esta semana, compañeros acá de Montevideo, le decimos, y bueno, y para el interior, todos tienen que estar en eso, vamos a tener que acelerar ese trabajo, vamos a estar seguramente visitando algunos lugares para poder dar una mano, para llevar los consentimientos, para ver si podemos la semana que viene ya tener terminado o tremendamente avanzada la confección de la lista y nos quedan las manos libres para todas las tareas que tenemos por delante. Se nos fue la audición, ya van a venir los compañeros del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Mandamos un saludo para todos y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.